Bien, Hebreos capítulo 13, amados, versículo 1 en adelante, dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en tu verdad, en tu palabra. Te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar atento a tu verdad, para que con ella, Señor, seamos conformados a Cristo, para que ella nos dirija, Señor, en todo tiempo, nos guíe, Señor, a andar en tus caminos, y esperamos, Señor, siempre, siempre, serte agradable, Señor, en todo lo que hagamos. Enséñanos, Padre, guíanos en todos tus caminos. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, nosotros sabemos la extensión de esta carta que el escritor, según él mismo dice en el versículo 22, ¿no? Que ha escrito brevemente, ¿no? Y pedía que soporten esta palabra de exhortación. La exhortación que se da de una manera tiene que ser soportada, tiene que ser sobrellevada. La palabra exhortación es una de las palabras que nos ayudan a volver al camino, que nos ayudan a caminar en justicia, en santidad. Y dice la palabra que los llamados de atención, la reprensión es molesta al que deja el camino. Entonces, y muchas veces, amados, nosotros también no estamos andando correctamente, por eso la palabra nos exhorta. Y debemos ser mansos y humildes cuando, bueno, el Señor determina exhortarnos, ¿no? Por medio de su palabra. Y puede usar a cualquier hermano, ¿sí? Puede usar a un pequeño, a un recién convertido, puede usar a un hermano de muchos años. Puede usar a un amigo cercano a nosotros o puede usar a un hermano que no es muy cercano en cuanto a comunión con nosotros, aunque debemos gozar todos de comunión, ¿no? Porque finalmente la exhortación que el hermano debe hacer debe ser hecha con la palabra de Dios y por medio del Espíritu del Señor. Y eso va a resultar en una edificación de la iglesia. Va a resultar en amor, en volver al camino, ¿no? Entonces tenemos acá, ya terminando esta carta, después de tanta enseñanza, que un día la vamos a continuar o la volveremos a retomar, esta preciosa carta, tenemos mandamientos para toda la iglesia, ¿sí? Y el primero que tenemos acá es de que permanezcamos. Que el amor fraternal permanezca, ¿no? En la iglesia. Y esto es una responsabilidad nuestra, hermanos. Y la Escritura no señala acá que busquemos ser amados, sino que nosotros busquemos amar a los hermanos. Yo sé que es grato que a uno le amen, que uno, a uno le llenen de atenciones, ¿no? Que pues a uno le brinden lo necesario, y esto es agradable, le agrada, nos agrada como ser humanos, ¿sí? El hecho de ser cuidados, ¿no? Ser protegidos, ser hasta mimados, ¿no? Pero lo que el Señor nos manda no es a buscar estas cosas, que las personas o los hermanos en este caso hagan eso con nosotros. Las hermanas, según las Escrituras, son muy tendenciosas a la rencilla. Por eso en el libro de Proverbios encontramos más de 3 veces el hecho de que es mejor vivir en un rincón de un terrado que con mujer rencillosa, en casa espaciosa. Hasta ese rima, ¿no? Ese proverbio. Y lo dice 3 veces esto, ¿no? Y esto, hermanos, es un llamado de atención para las hermanas, para que cuiden su corazón. Porque es algo propio también, natural, ¿no? De la mujer, de exigir mucha atención. Y cuando no se la da, hay resentimiento. Pues no debe haber, en ninguna manera. El resentimiento no es parte del fruto del Espíritu del Señor. Si, como hemos visto el día de ayer en Pedro, si me ofenden y si sufro por causa del Señor, ¿qué dice? Bienaventurado sois. Entonces, no hay motivo para tener rencilla, enojarse, molestarse, ¿no? Yo conozco mujeres que si no le jalas la silla, cuando se van a sentar ya se molestaron, ¿no? De ahí un montón de cosas. Bien, amados. Ahora, el Señor nos manda, no solo a las hermanas, sino a todos nosotros, a hacer que el amor fraternal permanezca en nosotros, ¿no? Y cuando el Señor lo dice de esta manera, es porque es un mandamiento. Y el mandamiento es para que nosotros lo cumplamos. Permanezca el amor fraternal. ¿Cómo va a permanecer el amor fraternal? Bueno, ayer un hermano nos habló del libro de Mateo, ¿no? Exhortándonos con Mateo 25, acerca de cuando el Señor habla y llama juicio final a las naciones, y a uno les dice, vení, benditos de mi Padre, ¿no? Porque estuve en la cárcel, porque estuve de hambre y me diste de comer, me visitaste. Y ellos dicen, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Y luego dice a los de su izquierda, apartados, ¿no? De mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, ¿no? Tuve sed, no me diste de beber. Y dice, ¿cuándo te vimos? Dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces, el hacer estas cosas, amados, ese es el amor fraternal. El amor fraternal no fingido. Y esto es una responsabilidad. No es si me da el lugar, si me da el tiempo, si ya tengo un espacio libre, ¿no? Después de terminar con mi vida, con mis asuntos, bueno, ya recién puedo dedicarme. No, de eso no habla la Escritura. El amor fraternal es una responsabilidad vital, esencial en la vida de un cristiano. De estar velando por todos sus hermanos. Y sus hermanos están incluidos todos. Su familia, los que sean de Cristo, todos los hermanos, ¿no? Gloria a Dios si la familia carnal está incluida ahí. Pero debe permanecer el amor fraternal. Y cuando esto permanece, hermanos, va a haber amor para los demás también. Para los que no conocen al Señor. Y ahí también entra mi familia, entran las demás personas, los compañeros. Pero debemos hacer que esto abunde, amados. El amor debe estar impregnado en todas las cosas que hagamos. Si hay amor, entonces vamos a recibir recompensa por las obras que hagamos, ¿no? Porque son hechas para el Señor. El amor fraternal. La palabra amor fraternal es una sola en griego, es Filadelfia, ¿no? Que se llama amor entre hermanos. Nosotros la dividimos en dos, ¿no? Pero en el original dice, ¿no? Permanezcamos en Filadelfia, ¿no? En el amor fraternal. Permanezca. Y eso es algo que caracteriza, ha caracterizado siempre al cristiano en todos los tiempos. Luego dice algo que corresponde al amor fraternal, pero ahora lo pide por personas que no conocemos. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. Y la palabra hospitalidad, ¿no? Viene justamente de amar a los extraños, ¿no? Filóxeno, ¿no? Amante de los extraños. No amante porque pasional, sino una persona que ama a los extranjeros, ¿no? Lo contrario es lo que vemos, ¿no? Xenofobia, ¿no? Entonces, nosotros no, somos, amamos, ¿no? Filio, amamos a las personas extrañas. Y esto, amados, gracias a Dios, la iglesia, nosotros tenemos un corazón abierto a recibir al extranjero, al extraño, al que viene, pero debemos crecer en esto. Cuando viene alguien, una persona a la iglesia y de pronto nos damos cuenta que es nuevo, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta, aquí mismo en el grupo hay algunas personas, ¿no? Yo el otro día preguntaba quién es tal persona, ¿no? Que a veces parecían nombres que no sabíamos quiénes eran, ¿no? Pero luego ya hemos estado preguntando y gloria a Dios, ¿no? Se han estado dando a conocer. Y amados, nosotros, los creyentes, somos llamados a esto. Un ejemplo de esto fue Abraham. Abraham era un hombre hospedador, ¿sí? Y no solo a sus hermanos, sino una vez, dice acá, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una vez pasaron tres personas por su tienda, y qué hizo Abraham, bien, les pidió que se detuviesen, les pidió que pasasen a su casa, que comiesen, ¿sí? Él no los había invitado, no pasaron por invitación, pero él, como creía en la soberanía del Señor, sabía que no era por casualidad que esos hombres pasasen por allí. Y eso lo podemos ver ahí, ¿no? En Génesis 18. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Recuerdan lo que hizo, hermanos? ¿Sí? Preparó una comida, ¿no? Mató un animal. No era su familia, no era nadie cercano a él. Era un extraño, un extranjero. Eran personas que nunca había visto en su vida. Y esto es ser hospedador. Nosotros hospedamos a quienes, solamente a los conocidos, ¿no? Pero ahora nosotros, por ejemplo, estamos teniendo la oportunidad de conocer a personas que no conocemos muy bien. Les envío una foto de algunas personas que están en necesidad. Por ahí dan testimonio de que son cristianos, pero de una manera son extraños, ¿no? No los conocemos. ¿Cómo vamos a mostrar el amor hacia ellos? No vienen a nuestra casa, no les podemos servir a nosotros ahora, están lejos. Pero también, amados, amar a los extraños, ¿no? No solo es, porque la palabra hospedar es interesante porque nosotros solamente lo usamos como el tema de que alguien se quede en nuestra casa, ¿sí? Hospedar. Pero la palabra en sí significa amor a los extraños. Esa es la palabra. Y del amor, tendría que decirse allí, y del amor a los extraños no os olvidéis. Porque sin saberlo, dice, algunos amaron así a las personas, hospedaron, ¿no? Y ahí en Génesis, ¿no? Dice, alzó sus ojos, Abraham miró y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta a recibirlos y se postró en tierra. Y le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasas, panes cocidos. Y Abraham corrió a las vacas y tomó un becerro tierno, no uno viejo, uno tierno. ¿Sí? Y bueno, y lo dijo al criado, y se dio prisa, tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vuelvo a repetir, ¿eran qué? ¿Con quién hacemos esto, hermanos? Con nuestros hermanos, con nuestra familia. Es hermoso, hermanos, que nosotros vamos conociendo a otros hermanos de otros lugares. Dios nos permite amarlos. Y tengamos un corazón así. Porque dice la Escritura acá, Abraham no sabía que eran los ángeles. Y que uno de ellos era Cristo preencarnado. No sabía. Por eso dice acá, sin saber, lo hospedaron ángeles. Era el Señor ahí, Jesucristo. Por eso Jesús en San Juan 8 les dice a los judíos que si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Y uno dice, ¿Abraham? ¿Cuándo hizo esto Abraham? Y luego dice, Abraham se gozó viendo su día. Ahí estaba. Abraham vio al Señor, estuvo allí. Es una aparición del Señor, ¿no? De su preencarnación. El Señor, y por eso después habla con él. Y él le dice que va a destruir Sodoma y ahí Abraham intercede. Entonces, amados, habrá muchas pruebas que el Señor nos coloque en nuestra vida, amados, para amar a personas así. Y es verdad que muchos han sugerido que esto significa a hermanos extraños, o sea, a hermanos que no los conocemos, pero que en un momento pueden llegar a nuestra vida y debemos amarlos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto debe crecer en nosotros. Amén. Debe crecer. Ahora tenemos, como les he presentado, el hermano Jorge. Yo no lo conozco tampoco. Él dice que sí, se acuerda de mí. Tres, cuatro hermanos más. Yo realmente no me acuerdo. He estado ahí en Maracay, pero ellos son de Valencia. Pero no me acuerdo. Pero sí, hermanos, debemos amarlos. Debemos amarlos. La ofrenda que hemos enviado ha llegado a los hermanos allá. No los conocemos. A los hermanos de Culantrial. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Ustedes los conocen, amados? ¿Alguna vez? No. ¿Pero qué hemos hecho? Los hemos amado. En el Señor. ¿Sí? Y esto debemos no olvidarnos. Dice, no olvidarnos de este amor a los extranjeros, a los extraños. Acordado de los presos, como si estuviera expreso juntamente con ellos. Este texto, yo una vez lo leí, ¿no? En una cárcel. Bueno, y ahí estaban, pues, la gente mirando. Habían puesto esto en la pared, ¿no? Pensando de que esto era parte de, que esto hablaba de ellos. Pero esto está hablando, hermanos, de hermanos que están pasando por prisión. Y en ese tiempo había muchos hermanos en la cárcel. Hoy no tenemos en nuestra nación, pero en otros lugares sí hay. Y debemos orar por ellos y debemos acordarnos de ellos. ¿Sí? Y dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Es difícil ponerse en el lugar de otra persona, pero el Señor dice que lo hagamos. Que lo hagamos. Como si estuvierais presos juntamente con ellos. Es decir, sufriendo en el Señor, orando por ellos, acordándonos de sus necesidades. Y hermanos, en ese tiempo los presos no tenían, pues, comida, ¿no? La comida que les daban era la que sus familiares le daban, o se tenían que agenciar de algo, o morían en la cárcel. Por eso los apóstoles, Pablo y los hermanos necesitaban de alguien que les lleve comida. Por eso Epafrodito dice que trabajó extenuadamente hasta la muerte para suplir las necesidades del apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel. ¿Sí? Filipenses, eso está ahí en la carta, pueden leerlo. Y él era uno de los que se acordó de los presos. Onesíforo es otro. Aristarco es otro hermano que practicó esto. Todavía no se nos ha dado la oportunidad, hermano cercano, pero porque no tenemos a alguien que esté sufriendo en la cárcel por causa del Señor. Llegará el momento, amén. Pero sí tenemos otros hermanos que no sabemos de sus nombres, pero sabemos que están siendo maltratados, como luego dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. No es empatía esto carnal, ¿no?, o sentimental. Esto es una unión que debemos tener con los hermanos. Y muchas veces, porque no los conocemos personalmente, no nos acordamos y no sufrimos con ellos como estando en un mismo cuerpo. Claro que es más notorio cuando alguien de nosotros o algún conocido ya esté en una prisión. Y eso, ¿no?, es algo que yo un momento lo sentí, lo tuve, ¿no?, con una persona que estaba pasando, aunque manifestó realmente que no era, pero igual nos acordamos. Nos acordamos de estas personas cuando padecen. Y hermanos, veamos, ¿no? Pensemos, ejercitémonos en el Señor en este mandamiento. Pensando también qué pasaría si uno de nosotros cayera en la cárcel por causa del Señor. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaríamos? ¿No? Sabiendo que nuestro hermano está allí, no por algún pecado, no por algún delito, sino por causa del Señor. Y recordar que esto pasaron nuestros hermanos, que esto nos ayude a estar listos, a estar preparados para cuando vengan aquellos momentos. ¿Sí? El Señor habló de esto. Hoy la iglesia tiene un tiempo de paz y es para que nosotros aprovechemos para predicar de Cristo, porque este tiempo de paz también lo da el Señor. Luego Él va a quitar la paz del mundo y la gente va a ir contra su iglesia. Pero estemos listos, amados, siempre ejercitándonos ya de antemano en la hospitalidad, en el amor fraternal en nosotros, para que aquel día no nos sorprenda. Para que aquel día ya nos haya preparados, ejercitados en el amor. Porque si recién vamos a empezar a amar en ese momento, va a ser muy difícil. Vamos a no soportar, vamos a huir. Vamos a tener temor. Pero ahí está, amados, lean Aristarco, lean Onesíforo, que no se avergonzó de las cadenas del apóstol Pablo, Epafrodito, que trabajó extenuadamente hasta la muerte. No se avergonzaron. Y en ese tiempo, hermanos, cuando el derecho no estaba establecido como hoy día, muchas veces encausaban al visitante con la persona presa. Por eso Aristarco dice compañero de prisiones. Él muchas veces entraba allí a servir al apóstol. ¿Estamos dispuestos a eso, hermano? ¿Estamos dispuestos a ayudar a servir a un hermano? Debemos estarlo. Y si no lo estamos, aunque ahorita no tengamos la oportunidad, pero debemos examinarnos. ¿Qué nos falta? Luego dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los adúlteros y fornicarios y los adúlteros, lo juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Algunos dicen, ¿por qué este texto está acá? ¿No? Viene hablando del amor, ¿por qué está este texto acá? Porque una lista como Pablo hacía, ¿no? La lista de los pecados y de los llamados, pero es lo que yo pienso. Porque, bueno, este texto, aparte de ser un mandamiento, que el Señor lo podría colocar donde Él quisiera realmente, porque es su palabra, pero es porque aún en los momentos difíciles, hermanos, de prueba, de aflicciones, los hermanos solteros deben casarse, deben unirse, no deben buscar una salida o para unirse con otra persona sin respetar lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado el matrimonio. No debe haber ninguna circunstancia, hermanos, en que no obedezcamos este mandamiento de casarse, ¿no? De honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin más. Ellos estaban en pruebas. Recordemos este tiempo, están más o menos son los años 60. Ya la iglesia estaba siendo perseguida de una u otra manera. Pero los hermanos igual deberían de casarse. Es honroso el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. ¿Sí? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No hay ninguna excusa, ninguna, para fornicar. No hay ninguna excusa. Los médicos, las personas que según ellos han estudiado las necesidades del cuerpo, dicen, no, que es un hombre puede, una mujer, ¿no? Según su necesidad, pueden estar experimentando. Luego ya encontrarán una pareja estable, pero hoy deben suplir sus necesidades. Son necesidades y deben ser. Bueno, es una aberración, es pecado, ofende a Dios, ¿no? No es honroso. Lo correcto es que se casen, que se casen. Nosotros estamos viendo en la iglesia parejas, están preparándose, estamos orando, si Dios permite estaremos en un tiempo ya presentándolas, si es que Dios los va a unir en matrimonio, ¿no? Nosotros vamos a obedecer, pero es honroso, es el camino que Dios ha trazado. En el mundo, amados, esto no es respetado, obviamente, ¿por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Así que, así estemos en... Y fíjense, ¿no? Qué tremendo, porque los que no conocen al Señor, se casan, aún estando en la prisión, algunos. Pero son fornicarios. Ellos piensan que con el matrimonio ya, la fornicación ya ha quedado a un lado. No, no. Porque después sigue con ese pecado y ya no es fornicación, ahora es adulterio. Entonces, el Señor manda, ordena que los jóvenes no den su cuerpo al placer. Esperen para que Dios honre esa unión y el hecho sea sin mancilla, ¿no? Sin mancha. Y Dios va a bendecirlo. Muchos de nosotros hemos venido al Señor con una cantidad de pecados. El Señor ha tenido a bien perdonarnos y esos pecados ya no están sobre nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que en nuestro matrimonio el Señor nos da? La oportunidad, primero, de ser restaurados. Y Dios puede hacer eso y lo hace. Gloria a su nombre. Pero luego tenemos hijos. Y a ellos les vamos a enseñar y en ellos vamos a ver esta bendición de que lleguen a casarse, a unirse, si es que temen al Señor, seguirán eso. Si es que no, va a ser triste sus vidas. De poder seguir una vida honrosa, bendecida por el Señor, a ser una vida triste, sin la provisión, sin el cuidado de Dios, donde todo será dolor, angustia y aflicción. Bien, sigue diciendo, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Todas nuestras costumbres, toda nuestra forma de ser debe ser sin avaricia. ¿Ustedes conocen el dicho que dice, este no da puntada sin hilo? ¿No? ¿Por qué? Porque en todo lo que hace quiere sacar provecho. Todo, ¿no? En todo que un poquito, aunque sea, ¿no? Quiere sacar allí una algo personal, ¿no? Ustedes se han preguntado por qué las personas que tienen tanto dinero se corrompen. Ya tienen. El expresidente que está en la cárcel tiene unos cuantos millones de dólares. Yo no sé si llega ya a unos miles, pero tiene mucho dinero. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por avaricia. Ahora, la avaricia es cuando... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Es inestable el internet. Hermanos, la avaricia no solo es cuando yo agarro gran cantidad de dinero. Puedo ser un pobre y ser avaricioso. No importa la condición en que esté. La avaricia es idolatría, es amor al dinero. Y cada uno de nosotros debe preguntarse si ama el dinero. ¿Cuánto debo amar el dinero? Absolutamente nada. El dinero no puede ser amado. Si yo amo el dinero, soy un idólatra. Así lo ame un poquito, es idolatría. No debo amar ni 50 céntimos, ni un sol, ni 1000 soles, ni nada. Y si amo más cantidad, entonces soy muy, muy idólatra. Hermanos, nuestras costumbres, el hecho de dar a alguien, de cuidar a alguien. El Señor dice, si yo doy a alguien y espero recibir de él, entonces, dice, los gentiles también hacen eso. No esperes recibir la recompensa del Señor. Más bien demos al que no puede devolvernos. Compartamos con el pobre, con el que no va a recompensarnos. Las costumbres, hermanos, todos sin avaricia, y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Este es el examen para saber si tenemos un corazón avaricioso. Preguntémonos, ¿estoy contento con lo que tengo? Contento, hermanos, ¿no? No medio, ah, sí, estoy bueno, sí. No, ese no es contento. Ese es que... Quisiera más. Quisiera más. Entonces, amados, si no hay contentamiento, no estemos seguros de estar en la fe. Está íntimamente ligado la relación con el dinero y con la fe. Tanto que el Señor dice... No podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y menospreciaréis a otro. O menospreciaréis al uno y amaréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Es imposible. ¿Somos del Señor o vivimos para las riquezas? Así seamos pobres y ganemos. La avaricia es un pecado que nos corrompe el corazón. Ahí están los que venden el evangelio, los que piden, los que estafan. Y la gente que va y les da dinero no son víctimas, no son víctimas. Ellos son iguales que ellos, porque dan por las promesas que le dicen. Dios te va a bendecir, entonces ellos dan. No son víctimas. Ellos son igual, tienen el mismo corazón avaricioso que los que le enseñan. El Hijo de Dios debe estar contento con lo que tiene. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. En escasez y teniendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque sin duda dice, nada podremos sacar de este mundo. Nada. ¿Sí? De vez en cuando es bueno el ejercicio, ¿qué pasa si parto hoy? ¿No? ¿Qué pasa si hoy tengo que morir? Y uno dice, ay, ¿pero morir yo? Sí, porque podemos morir. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios? ¿Ya estamos listos? Ay, pero yo tengo todavía muchas cosas que hacer. Ya bien, pero si el Señor decide llevarnos, ¿tenemos nosotros potestad para decir no? Ya, y si nos lleva hoy, creo que es 14, ¿no?, de mayo de 2020, y ya podríamos dar cuenta. Amados, ¿iríamos contentos al Señor? ¿O seríamos como la esposa de Lot? ¿Cómo me voy a ir? Todavía no he viajado, no he ido por el mundo. Todavía no me he gastado mi dinero. Mirando hacia atrás. Hermanos, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano Ober ha puesto, ¿no?, con respecto a la fornicación y el pasaje de Corintios 2:7, pueden leerlo ahí en el chat, y también el hermano Beto, ¿no? El Señor dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, ¿no? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas eran el instrumento para medir las heredades, ¿no?, para echar suertes. Y está usando esta figura para decirnos que la porción que nos ha tocado a nosotros es la mejor. Es el Señor. Y es su pueblo, ¿no? Pablo decía de los hermanos, vosotros sois mi corona y gozo. Eso, hermano. La carrera que sigamos o nuestros hijos sigan no nos van a traer mucho gozo. Nos traerán unos cuantos centavos más. Pero alegría y gozo perdurable, no. Entonces, hagamos lo que el Señor dice. Luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador, hermanos. No temamos lo que nos puede hacer el hombre. Menos lo que nos puede hacer un virus. ¿Sí? No temamos. Cuidémonos, pero no temamos. ¿Sí? Porque solamente pueden matar el alma. Perdón, el cuerpo, más el alma, no lo pueden tocar. El Señor dice, teméis a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y ese es Dios. Ese Dios es el que nos dice que vivamos, que podamos vivir confiadamente, ¿no?, diciendo, el Señor es nuestro ayudador. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Acordaos, otro mandamiento, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta carta es la única que menciona la palabra pastores para referirse a los ancianos, a los obispos. Pablo utiliza la palabra ancianos y obispos, y aquí utiliza la palabra pastores. Por una palabra que era muy conocida por los hebreos, y estos eran creyentes judíos. Y en su contexto le dice, acordaos de vuestros pastores. Ya cambiaron los pastores. Antes los pastores eran los levitas, los que deberían llevar la palabra del Señor. Hoy los pastores son constituidos por el Señor. Y el mandamiento es que consideren cuál haya sido su conducta, ¿no? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hoy eso no se tiene en cuenta. Hoy día cualquier persona que va a un lugar, se prepara, da su examen, tiene su título, ya la iglesia lo puede llamar pastor. Conducta, cero. Vida espiritual, cero. Y ahí hay otros pastores enviándolo. No, mira, yo te recomiendo un pastor tal, puede ir a tu congregación y va, y hacen un desastre. Jóvenes que no aprendieron a vivir la vida, jóvenes que no dieron testimonio en su iglesia de servicio, de amor, de entrega, de hospitalidad, de amor fraternal, de padecer, nada, cero. Y hay hombres que los están enviando. Y por eso la obra está así, amados. Por eso la obra está así. Nosotros hemos fallado en eso también. Y Dios nos ha disciplinado duramente por esto. No lo volvamos a hacer. Al menos, lo tengo que decir por mí, ¿no? Mucho cuidado, amados. Quizás alguien puede decir, no, pero lo hicimos con las mejores intenciones. ¿Saben qué? Dios no respeta las mejores intenciones. Dios no quiere intenciones. Dios quiere obediencia irrestricta a sus mandamientos. El hombre no es salvo por sus intenciones. Esas son cosas emocionales. No, pero tuvo una buena intención, ¿así? El infierno está lleno de gente de buenas intenciones. Dios manda que lo obedezcamos, que nos acordemos de aquellos que os hablaron la palabra de Dios, pero consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta. Que lo consideremos. No lo consideramos, estamos desobedeciendo a Dios. Hermanos, ustedes saben, yo tengo muchos años asistiendo a iglesias, ¿no? Bueno, no he estado de iglesia en iglesia, he estado dos, tres iglesias a lo mucho en toda mi vida, pero he conocido a muchas personas. Y he sido parte de fallarle al Señor en esto también. Así que consideremos, hermanos. Estamos orando, rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día vamos a orar por eso. Para que Dios envíe obreros a su mies. Y debemos orar así, que haya personas así. Que amen, que sirvan, que padezcan por causa del Señor. Que estén contentos con lo que tienen. Que no estén en la hora por ganar dinero. Si quieren tener un poco más, bueno, también que se esfuercen y trabajen, pero no con un corazón avaricioso, porque eso es lo que van a enseñar a su iglesia. El avaricioso enseña eso, hermanos. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es Dios. Solo Dios es inmutable. Esta es otra declaración para señalar de que nuestro Señor es Dios. El Señor Jesucristo es el Señor de la gloria. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sepultados los testigos de Jehová que no creen en la eternidad de Jesucristo. Es el mismo. Es el mismo. No ha cambiado. No hay mudanza ni sombra de variación. Él dijo y fue hecho. Él ha prometido y cumplirá. Jamás, jamás ha dejado de cumplir una sola promesa. Por eso, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me he deleitado en algunos salmos leyendo, hermanos, acerca de la confianza en el Señor. Qué hermoso es confiar en el Señor. Qué precioso es que toda nuestra fe esté en Él. Algunos dicen, hermano, pero ¿por qué el Señor dice maldito el hombre que confía en el hombre? Porque el hombre no puede hacer nada, es un compañero, pero ahora, hay una confianza que tenemos, pero esa confianza es en Cristo. Pero no es que mi plena fe esté en lo que ese hombre puede hacer por mí, sino en lo que juntos podemos hacer en el Señor, como compañeros. Pero la confianza está en Él, que no cambia. Terminamos diciendo el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es hermoso, hermanos, estar escuchando al pastor José Elías, ahí de México, y tenía como título, ¿no?, de sus enseñanzas, la historia de la iglesia. Y yo dije, ¿qué va a enseñar el hermano? Y es hermoso porque está enseñando la historia de la iglesia. La historia de nuestros padres, ¿no? Desde el primer hombre, ¿no? Y los creyentes hasta nuestros días, ¿no? Desde Seth hasta Abraham, de Abraham hasta Moisés, ¿no? Y ahí, la historia de la iglesia. Esa es nuestra historia de la iglesia. Esa es lo que debemos enseñar. Eso es lo que nos enseña su palabra, inequívoca. No hay fallas. Entonces, y me llamó la atención eso, ¿no? Me llamó la atención y fue grato escucharlo, ¿no? Lo que el Señor está dando a la iglesia en este tiempo. Y qué bueno, hermanos, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Fíjense, nos ha unido de esta manera, estamos escuchando a otros hermanos, estamos disponiendo nuestro tiempo. No hay lugares, no hay restaurantes, no hay reuniones de familia, más que las que estamos en casa. No hay excusa. O sea, el Señor. O sea, como una hermana dijo, ¿no? Y a mí me decían que no se podía, que los niños no podían estudiar en casa. Y ahora todo el mundo está en casa. Qué curioso, ¿no? Y me señalaban, me decían, me juzgaban. ¿Cómo tus hijos van a aprender en casa? Tienen que socializarse. Y ahora el 100% está en su casa. Es igual con la iglesia. Decíamos, poníamos como excusa, trabajo, reunión familiar, tantas cosas. Hoy, todo lo ha hecho el Señor para su gloria. No dejemos llevarnos, hermanos, por diversas doctrinas extrañas. La palabra de Dios es nuestra única enseñanza. Y dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Está hablando de todas las cosas que los judíos tenían como celebraciones, como fiestas, ¿sí? En el contexto de ellos. Pero en el contexto nuestro es igual. Porque a veces nosotros le damos mucha prioridad a la coinonía, a la comida, ¿no? Y a veces decimos, hermano, vamos a reunirnos también. Oye, ¿va a haber un compartir? Sí, vamos a compartir la palabra. No, pero lo otro va a haber. No, y si no hay, es igual. Ah, no, pero... Y ya acostumbrados a comer. Hermanos, no está mal. Pero lo principal es que afirmemos el corazón con la gracia. Que mi comunión con mi hermano no sea por el provecho que yo pueda sacar, sino por lo que yo pueda dar. Lo que he empezado diciendo, permanezca el amor fraternal. ¿Está eso en nuestro corazón? De afirmar el corazón con la gracia del Señor, ¿no? Los negocios en el mundo, hermanos, todo se cierra con un almorcito, ¿no? Hasta las cosas, ¿no? Los negocios malos y buenos, todo es un almuerzo de por medio. Nosotros debemos exaltar la gracia del Señor, ponerla como prioridad en todos los asuntos, en todas las cosas que hagamos, y no vendamos la gracia de Dios por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Si tenemos que ir a conversar con alguien, hablar, si nos invitan a comer o a algún sitio, bueno, podemos ir, pero que no sea para negociar con el Evangelio. Como el Señor nos enseñó, fue a la casa de un fariseo, lo invitó a comer y él fue, pero no dejó de ser fiel al llamado al arrepentimiento. Y el fariseo ahí supo quién era, a quién había invitado, ¿no? Era el Señor de la gloria. Así que, amados, gloria a su nombre. Y vamos a orar en este momento. Vamos a levantar los pedidos de oración para poder clamar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Padre Santo, que crecer en esta gracia que nos has dado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer en el amor fraternal, acordarnos de los que padecen, de los que sufren por tu causa. Señor, a amar a los extraños, a los que no conocemos, y que por ahí, Señor, nos acercan. Señor, que practiquemos todo tipo de hospitalidad, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu gracia, Señor, hemos dejado de amar el dinero para amarte a ti, Señor. Y te damos gracias por proveernos de una u otra manera. En ti esperamos, Padre, siempre, en Cristo Jesús, Señor. Amén.